magic and internet, we're together. I make I just love you and hold you for my hand. Hold you for my hand. ¿Cómo estás? ¡Buen día! Tremendo cómo están los brotes de las plantitas, ¿no? Con esta primavera meteorológica que empezó hace 6 días. Espero que ande todo lindo. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. Saludando a todo el centro de la provincia de Buenos Aires. El saludo gigante para vos, que estás también en el área rural. Buen día del carril, porque si no después me reclaman también, así que ahí saludamos a Delca también. Buen día para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Aquí estamos a través de todas las frecuencias. 106.1 para Saladillo y toda la zona de influencia. 89.1 para Roque Pérez y toda la zona de influencia. Un saludo grande a los que nos escuchan ahí en Laguna de Lobos también. 89.7 para General Alvear y toda su zona de influencia. Un saludo gigantesco también. Saludo enorme para todos los que nos escuchan a través del 106.3, 25 de Mayo, Mosconi, Del Valle, Valdés, Ugarte, Ruta 5. Bueno, a todos, saludo enorme. Y a todos los que nos escuchan a través de www.la106.com y a través de la app de La 106, que cada día es más descargada. La app para Android. Las 9 y 5, hay un saludo enorme para todos los que nos escuchan a partir de las 12 de la noche del miércoles. Saludo gigante. Nos dejan mensajitos al 2345-414141. Qué lindo. Todos juntos en el aire en vivo de La 106. Arrancando a las 9 y 5, nos vamos a la farmacia de turno. Dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En este martes 6 de turno, Farmacia Cartelie. En 25 de Mayo, Farmacia San Roque. En Roque Pérez, Farmacia Lara. Y en General Alvear comienza su semana, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Los números de la suerte ahora en La 106. Quinielas. Y aprovecho también, porque son números que van y vienen, para recordar que el 6 de septiembre de 1906, hace ya un tiempito, ¿no? Más de 100 años, nacía el doctor Luis Federico Leluar, investigador argentino especializado en química biológica. Obtuvo, por supuesto, en 1970 el Premio Nobel de Química junto con otros premios, ¿no? La Legión de Honor, otorgada por el gobierno francés en el 82. En el 83, el Premio Conex de Brillante a la Ciencia y Tecnología. Fue ciudadano ilustre de Buenos Aires. Así que recordamos al doctor Luis Federico Leluar, investigador argentino especializado en química biológica, que puso a la Argentina en el mapa mundial en cuanto a las ciencias. Ahora sí, números de la suerte. En la ciudad de Buenos Aires, ayer en la previa al llanto, el 9064. En la primera, el pajarito de Maduro, el 1135. En la matutina, los anteojos, el 5095. En la vespertina, la lavandera, el 8998, que es Capicúa. En la nocturna, la fiesta, el 0820. No sé por qué me acuerdo de Fabiola cuando sale la fiesta. En la provincia de Buenos Aires, en la previa, la mordida. Bueno, esto ponele el contenido vos. El 7867. En la primera, la linterna, 6785. En la matutina, el ladrón, el 2979. Imagínate el que quieras. En la vespertina, los huevos, el 5600. Y en la nocturna, los sobrinos, el 5968. Pronóstico para hoy, esperamos una máxima de 24 grados con un día absoluta y totalmente soleado, algo así como ventoso por la tarde, con ráfagas que pueden llegar a los 30 kilómetros por hora por momentos, ¿eh? Cerca de las 3 de la tarde, cuando hay mucha energía en la atmósfera, puede llegar a los 30 kilómetros por hora. A ver, para mañana, miércoles, una máxima de 27, un día súper agradable, soleado también, con esta máxima que va a llegar a las 3 de la tarde y un poco más ventoso que hoy, viento del norte, con ráfagas que pueden llegar a los 39 kilómetros por hora. Así que hoy, martes con viento del norte, mañana miércoles con viento del norte, ¿qué pasa el jueves? Y el jueves tenemos 65% de probabilidad de precipitaciones. Muy probablemente después de las 3 de la tarde, cuando va cayendo el sol, probablemente tengamos la posibilidad de alguna tormenta. Los acumulados que se estiman no van a ser muchos, pero bueno, el jueves, pasado mañana, muy probablemente tengamos la posibilidad de una tormenta. Alguna lluvia, 65% de probabilidad de precipitaciones para el próximo jueves. Es lógico. Después de varios días de viento del norte, tenemos la lluvia. No es más ahora viento del este, lluvia como peste, ¿eh? Viento del norte ahora. Habría que buscar el cantito, ¿eh? Como hicimos ayer con la fórmula del banco, tendríamos que buscar entre todos un cantito que tenga que ver con la lluvia y con el norte. La temperatura actual 12 grados, la humedad 67%, la presión 1018.2 milibares. Hay viento del nor-noroeste a 10 kilómetros por hora y la sensación térmica es de 9 grados. La 106, datos del tiempo. Te presentó los datos del tiempo, Pinturería Ligantec Saladillo. Todo en pintura de interior y exterior, pinceles, lijas, aguarrás, bandejas, todo lo que necesitas para pintar. Nuevos productos, pisos de PVC y zócalos, todas las tarjetas, plan Ahora 12, Ligantec Saladillo, el mejor precio y calidad. Consultas 2345-683541 en la esquina de Sarmiento y Pereira. La información cambiaria del momento en la 106. Vamos a la información cambiaria. Bastante tranquilo el Bitcoin en $19,954. Los plazos fijos que siguen pagando una locura, 69,5%. El dólar en Capital Federal, 266,270. En tanto que en la provincia de Buenos Aires, 268,273. Si escuchaste bien, bajó bastante el dólar. Provincia de Buenos Aires, 268,273. Anda a conseguir, también. Es otro tema. Anda a conseguir. Las 9 y 12, dale. Nos informamos algunos títulos de tapa de algunos matutinos porteños. La Nación titula: el arma tenía el ADN del atacante y se complica la situación de su novia. Los investigadores confirmaron que la pistola secuestrada fue usada por Sabag Montiel, el joven que gatilló contra Cristina Kirchner. Su pareja estaba en el lugar de la agresión. La llegada del dólar soja hizo caer los financieros. Bajaron 2% y 5,5% ante la expectativa de más liquidaciones. Pacchiello admitió que dos de los robos en el Tortugas Country Club. Reconoció los hechos ocurridos en la Semana Santa del 2018. Dijo que actuó solo. Pacchiello es el que está sindicado como asesino de María Marta García Belsunce, pero no lo aclara el diario La Nación. Entonces, para alguna gente puede llegar a ser: ¿qué dice La Nación? Bueno, eso es. La banda del juez destituye y detienen al camarista bonaerense Martín Ordoqui, juez en Cana. Está acusado de integrar la organización de César Melazo. ¿Quién es César Melazo? Bueno, la gente del diario La Nación escribe para... pareciera para periodista, ¿no? El mismo día de su destitución, el camarista de casación bonaerense Martín Ordoqui fue detenido ayer en su casa de Citibel y será indagado hoy por la fiscal platense Bettina Lacki, quien lo acusa de integrar la banda del juez en referencia al magistrado platense César Melazo. Ordoqui, que se convirtió en funcionario judicial más alto rango en ser echado tras un jury de enjuiciamiento, está acusado de asociación ilícita y de favorecer con sus fallos a personas detenidas a cambio de dinero. Bueno, lo mismo hacía Melazo, era un juez que estaba complicadísimo. Liz Truss será la primer premier de Gran Bretaña. La ex ministra de Exteriores y administradora de Thatcher reemplazará a Boris Johnson. Golpeado, Boric busca un amplio acuerdo. Presionado en todos los frentes tras la catástrofe electoral que truncó la aprobación de la nueva constitución, el presidente chileno, Gabriel Boric, inició ayer un proceso de reconstrucción de su gobierno para relanzar la agenda política. Su objetivo es acordar la reconstrucción del fallido proyecto constituyente. Vamos a los títulos de tapa de Clarín. Ahora piden que el celular del atacante sea revisado por la gendarmería. El fiscal Carlos Rívolo solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti que sea esa la fuerza que haga la pericia para determinar por qué el teléfono de Fernando Sabag Montiel fue reseteado en medio de los intentos de la Policía Federal y la PSA para desbloquearlo. Por otra parte, el informe sobre rastros de ADN en el arma Versa confirmó que las huellas eran del atacante. Cuatro de sus amigos se presentaron y declararon ante la justicia. La novia en el lugar, una cámara la tomó a metros de la casa de la vice la noche del ataque. Un robo con 50 motos y ningún detenido. Ante el estupor de empleados y clientes, las motos, la mayoría sin patente, invadieron una estación de servicio en plena madrugada en Bernal. Cargaron nafta sin pagarla y se llevaron 50 bidones de aceites y aditivos y también robaron en el local. ¿Qué más? Una mujer de 27 años baleada en la calle La Muerta número 200 en Rosario. 4:30 de la tarde. Impresionante, ¿eh? Esto sucedió en Rosario. La locura homicida dejó 200 víctimas desde enero en Rosario. Muchas de ellas fueron alcanzadas por balas destinadas a otros. El domingo a la noche, el fuego narco atacó por segunda vez el centro municipal del Distrito Sur con un mensaje mafioso para el jefe de los monos. ¿Qué más? Malvinas, parte de la familia británica, lo dice la mujer que reemplazará a Boris Johnson como primera ministro en Gran Bretaña. También está lo del ex camarista que liberaba presos por dinero, Martín Ordoqui, que terminó preso en la banda del otro juez, del ex juez César Melazo, con policías y barra brava. La receta de un Nobel para cocinar pasta y ahorrar gas, que ayer fue publicada en diarios internacionales, hoy la publica Clarín, y la habíamos guardado ayer, pero no tuvimos tiempo, la vamos a compartir hoy porque está realmente muy buena y hay mucha gente que ya acá en nuestro país lo hace a esto, pero es muy interesante. Se puede ahorrar hasta un 47% de gas ahora que se va a triplicar la factura. Queda David Guetta y Skylar Grey. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Bang! Wee! That's how! He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. David Guetta con Skylar Grey, Shoot Me Down. Seguimos con un poquito más de música de la nuestra. Gracias a todos los saludos que van llegando al 2345-414141. Gracias a Ale de Mosconi, que nos mandó el meme de hoy, que dice: sonríe que la vida vuela. Qué lindo. A ver, ¿quién más nos escribe por acá? Nadia de 25, que también nos manda el cafecito de todos los días. Nos quedamos con Virus. Esto se llama Polvos de una Relación. Ellos tienden a hipnotizarnos. Cuerpo que encarna el valor. Soy un adicto a tus encantos. Doblo la cotización. Música de la nuestra, música argentina, los chicos de La Plata, Virus, con esto que se llama Polvos de una Relación. ¿Qué más? ¿Qué nos escriben por aquí? Mirá, se levantó la Cloti. Nos escribió 95. Buen día, Polvaredas. Buen día, Carlos, que tengas un lindo martes, dice Liliana de Saladillo. También está Gaby de Saladillo. Pedido Pink Try, si es posible, dice Gaby de Saladillo. Vamos a tratar de hacer lo posible, ¿cómo no? La negrita que nos manda una frase. La amistad y el amor favorecen... Ah, no, florecen donde la gente es honesta. Estamos teniendo un problemita ahí. La amistad y el amor florecen donde la gente es honesta. ¿Pero qué? ¿No hay amigos? ¿Los chorros no son amigos entre ellos? ¿Vos crees? Pregunto, ¿no? Está bueno. La amistad y el amor florecen donde la gente es honesta. ¿Pero no hay amigos entre los deshonestos? Pregunto, qué sé yo. Porque se habla tanto de asociación ilícita. ¿Qué sé yo? Bueno, por ahí es una asociación, claro. Buenos días, Carlos, que tengas un feliz martes. Y nos pide a Rod Stewart unos cuantos tracks de Rod Stewart y uno de Bonnie Tyler, Walter de 25. Mientras tanto, nosotros por aquí actualizamos datos del tiempo. En este momento estamos pisando los 13 grados, con una humedad del 66%, la presión 1018.0 milibares, un poquito de viento del nor-noroeste a 11 kilómetros por hora y la sensación térmica de casi 10 grados. Esperando a ver si sucede una lluviecita para el viernes. Después te voy a compartir un informe con vos. Voy a ver si lo puedo resumir un poco, porque tiene que ver precisamente con la primavera que se viene, que aparentemente no va a tener la cantidad de lluvia que la gente quisiera. Después lo compartimos. Ya volvemos. Presentó Zapatos que Enamoran. Los zapatos que enamoran están en Saladillo. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Zucca, Pietras, Lázaro, Michelucci, Micadel, Sálvame María. Carteras y billeteras exclusivas. Nicole Lee y Frida Kahlo. Zapatos que enamoran. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Promociones y cuotas sin interés con todas las tarjetas. Rivadavia 3019. 106, 106. Siempre una canción. Si es una imagen, se imprime en Paisajes 25. Impresión en gran formato y alta resolución. Banners, vinilos, microperforados, blackout, papel gráfico, canvas, lona font y backlight. Fotos Polaroid. Envía tu foto por correo e imprimila para siempre. No pierdas tus recuerdos. Paisajes 25, 8, número 599. Encontranos en Facebook y en Instagram. Para enviar tus fotos, 25@paisajes.com.ar. Detente. Para cuidar tu vida. Si tenés un Chevrolet Clásico Celta del 2013 al 2017, no lo dudes, detenete y en solo media hora cambiale el airbag sin costo en los talleres oficiales Chevrolet. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Vas a ganar seguridad y 10.000 pesos para vos. Para volver a arrancar seguro. Es un mensaje de Chevent, concesionario oficial Chevrolet en Saladillo. Por consultas, comunicarse 2344-440871 o por www.chevent.com.ar. La comida tradicional y casera, la que te recuerda a la que te hacía la abuela, está en Modesta y Leoncia. Comida casera. Hacer realidad tu deseo. Guisos, milanesas, salsas, todo elaborado con productos naturales y frescos. Y ahora, todos los sábados por la noche, pizzas y empanadas exquisitas. Excelente servicio de delivery. 2345-415306. Instagram, Modesta y Leoncia. Emparanza 3539, entre Joaquín B. González y Cabral. Tarjetas de débito y crédito en un solo pago y cuenta DNI.

cinco, seis. Take it to the top, top, top, like. We don't stop, stop, keep on moving, making moves. Take a shot, shot, take a shot, take a few. We gon' keep on doing what we do, cause everything will be okay. This is how we do it, baby, this is what we say. It's a look at through your armor, say. Don't you worry. Don't you worry. Don't you worry. Cuatro notas son, Everything's gonna be alright. Fíjate el tema que hicieron, ¿no? Cuatro notas. Eso es ser genio. Los Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta hicieron Don't You Worry. Bueno, qué genio, genios totales. ¿Qué más tenemos por aquí? Buen día, Carlos. Hoy se repara el disco y la 106.3 sin falta, dice Walter de Islas. Qué bárbaro, está laburando en el galpón. Gracias, Walter. Juanjo de 25 que nos pide Sahara Night de F.R. David. Adriana que nos escribe. Buen día, Carlitos y todos sus compañeros. Me encantan esos temas que estás pasando. Gracias, Adriana. Mabel de Alvear, ¿qué dicen por acá? Me puso. Mabel de Alvear me puso. Yo intento, ¿viste? Buen día, Carlos, pedido. ¿Me pasás Ángel de Robo Huilán? Y tuve que pensar. Y se me ocurrió, ¿será Robbie Williams? Y lo chequeé. Ahí está, dice Mabel que sí. Robbie Williams Angel, pide Mabelita de Alvear, que viene en un ratito. Poroto, que está festejando el día de la secretaria, que fue el 4 de septiembre. Y quiere que le dediquemos un tema a Natalia, festejando, bueno, el 4 de septiembre, que fue domingo, ¿no? El día de la secretaria. Gerardo de Saladillo, que nos escribe y nos manda memes que tienen que ver con la actualidad. Nos vamos a la música, nos quedamos con la música en esta mañana en vivo de la 106 y llega aquí Vicentico. Esto se llama Morir a tu lado. Estamos en las 9:38. A pesar de que vamos a tener una temperatura bastante altita hoy, está fresco, En las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Vicentico, que esto se llama Morir a tu lado. ¿Y cómo hacemos para ahorrar gas? La fórmula viene de Italia y nos enseñan cómo ahorrar gas frente al tarifazo que estamos teniendo en Argentina. Va a venir la factura multiplicada por 3 en breve. Bueno, ¿cómo hacemos para ahorrar, por ejemplo, cocinando pasta? Nos da una mano el último premio Nobel de Física, que se llama Giorgio Parisi, que se juntó con chef de los principales restaurantes de Italia y lanzaron una campaña para cocinar los fideos con la hornalla apagada. ¡Epa! En el marco de, en Europa, escasez de gas y acá tarifazo, ¿no? La técnica de la cocina con el fuego apagado puede ahorrar hasta 47% del gas que se suele utilizar en el método convencional de preparación, según la Unión Alimentaria Italiana. Mirá quién se metió, ¿no? La Unión Alimentaria Italiana. La propuesta del Premio Nobel de Física de Parisi desembarca en un momento de tarifazo, ¿no? Llegada de aumentos en las boletas de gas a los hogares y negocios en Argentina, en Italia y en Europa, que proponen lo siguiente. A ver, se puede llegar a ahorrar al menos 8 minutos de gas. ¿Eh? 8 minutos de gas, no es poco. Y es una noticia para divulgar, dijo el reconocido científico, que también es miembro de la Academia de Ciencias de Francia, Estados Unidos y Europa. ¿Cómo cocinás los fideos con la hornalla apagada? ¿Ah, tengo pausa? Te lo cuento después entonces. Para ahorrar hasta el 47% de gas, y ahora que se viene el tarifazo y nos van a multiplicar por 3 la factura, no está mal, ¿no? Después del tarifaza. Después te lo cuento, después de la pausa, ¿cómo ahorramos gas haciendo tallarines? Todos los días, siempre junto a vos, toda la música que siempre te gustó. La 106, siempre una canción. Controla las plagas de una vez y para siempre. Llega a Saladillo Salubritas, empresa líder en control de plagas y con más de 35 años de trayectoria. Control de todo tipo de insectos rastreros y voladores. Tenemos habilitaciones provinciales y municipales. Profesionales con experiencia, personal capacitado, seguridad y respaldo. La solución ideal para campos, molinos, semilleros, sanatorios, bancos, frigoríficos, tambos y mucho más. Salubritas. Control de plagas. En Saladillo, 11 24 54 50 64. 11 24 54 50 64. Salubritas@gmail.com. Si siempre quisiste tener una pileta en tu casa, Dos Reinas te instala una totalmente gratis. Para participar del sorteo de la pileta solo tenés que ingresar a Facebook Dos Reinas. Buscá la promo del sorteo. Dale me gusta, etiquetá a 2 amigos y compartila. El 21 de septiembre es el sorteo. Dos Reinas y un verano para disfrutar en tu casa. Reglas y condiciones. Promoción sin obligación de compra. Válido para la localidad de Buenos Aires, Chivicoy, Alberti, Vergado, 25 de mayo, Saladillo, Roque Pérez y General Alvear. En Saladillo, joyería y relojería Marchione. Amplia gama en relojería, sport, de vestir y deportiva. Citizen, Casio, Timex, Tresa, Feró, Monreal y muchos más. Joyas, oro 18 quilates, plata 900 y acero quirúrgico con garantía de por vida. Gran surtido en relojes de pared y despertadores. Menos el domingo, trabajamos todos los días. Joyería y relojería Marchione. Más de 35 años de actividad comercial. Gracias a clientes, amigos y proveedores. Todas las tarjetas hasta 6 cuotas sin recargo. Avenida Moreno 3348. Cestel 2344-430-301. Celular 2345-68-6474. En General Alvear, la mejor calidad en cortes está en Carnicería F&M. Milanesas de carne, de pollo, bastones de mozzarella, provoleta, matambre de carne, arrollado de pollo, paté casero, grasa derretida lista para consumir, hamburguesas y los mejores chorizos, congelados de pollo, cerdo y carne, patitas, caritas, medallones de pollo, pollo y jamón y queso, milanesas de merluza, papitas no hacer. Carnicería F&M, atendida por sus dueños. Nueva dirección, Hipólito Yrigoyen y 25 de mayo. En La Perla recibimos la época más colorida del año con nuestras más de 50 marcas reconocidas, entre ellas Maria Cher, Lacoste, Levi's, Desiderata, Oxford, Tascani y muchas más. Contamos con ingresos constantes en nuestra casa de decoración, perfumería, joyería y stand de tecnología. Ahora vas a poder comprar desde donde estés ingresando a laperlaonline.com.ar y aprovechar el envío gratis a cualquier parte del país en compras superiores a 10 mil pesos. No te pierdas nuestras novedades siguiéndonos en Insta y Face como @laperlabolivar. Vivamos buenos momentos. Vas a querer volver. Te esperamos en Brown 199 Bolívar. MJG, diagnóstico por imágenes, calidad y excelencia diagnóstica. Tecnología de última generación, tomografías computadas 3D, radiografías panorámicas, condilografías, teleradiografías, estudios cefalométricos, resultado de estudios en 48 horas, envíos online. Odontóloga María José González, especialista en diagnóstico por imágenes y odontología legal. MJG, diagnóstico por imágenes. Consultas 2345-512648, 25 de mayo. Por Tonto, la nueva canción de Denus y Luni, disponible en Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales. Con más de 3 millones de seguidores en TikTok, primera a nivel mundial en comedia con 85 millones de vistas. Escucha a tu TikToker favorita. Denu Ciruli, Denu 422 en redes. Una producción musical de Gaby Méndez. Hey, por tonto me perdió. Contrataciones 2345-415670. Estamos escuchando a Robbie Williams. Esto se llama Angels, pedido por Mabel de General Alvear. Tenemos información que nos lleva hasta 25 de mayo. La municipalidad de 25 de mayo pidió no circular con precaución, perdón, en el acceso Levenson. Piden circular con precaución por el acceso Levenson entre la rotonda de la Mulita y el Mapa, y respetar los desvíos en las zonas en las que se están trabajando para que todo mejore, ¿no? Además, se requiere que el tránsito pesado no circule por el acceso. Esta información, como siempre, va a estar en www.la106.com. Bueno, vamos a ver cómo le podemos hacer las pastas, los fideos a Mirta con la hornalla apagada. A lo que hemos llegado, ¿no? Bueno, por el tarifazo, ¿qué hacemos para ahorrar gas? El último premio Nobel de Física, Giorgio Parisi, con chef de los principales restaurantes de Italia, hicieron esta propuesta para ahorrar el 47% de gas. Recomiendan, atención con esto, recomiendan para hacer fideos, no se te ocurra hacer ravioles con esto o gnocchi porque te quedan crudos. Esto es para fideos, fundamentalmente para tallarines. ¿Qué dice el físico y los chefs italianos? Recomiendan esta forma innovadora para ahorrar la mayor cantidad de gas posible. Después de hervir el agua, hay que poner la pasta. Ellos le dicen tirar la pasta. Las dejas hervir 2 minutos y apagas el gas. Distinto a lo que hace todo el mundo. Pero ojo, porque yo conozco gente que ya lo hacía esto acá, pero no para ahorrar gas, sino porque para estar más cómodos. Hay que estar menos atento con esto. Bueno. Elio Cironi, graduado en el Instituto Culinario de Milán y chef en los principales hoteles de Italia, es otro de los impulsores de la técnica de cocción que también recomienda el divulgador científico Darío Bresanini. Así que, eso sí, te lleva 1 minuto más. Si la pasta te dice que está en 9, hay que dejarlo 1 minutito más. Es 1 minuto más. ¿Cómo es esto? Bueno, al menos ahorras 8 minutos de gas. Que, bueno, a lo largo del mes es una moneda, ¿no? Y también, atención con esto, porque es un tip agregado, un bonus track, es este que te voy a decir. A su vez, un estudio elaborado por la Unión Alimentaria Italiana reveló, esto es para todas las cocciones, ¿no? No solamente para la pasta. Reveló que tapar la olla cuando el agua hierve puede ahorrar hasta un 6% de energía, porque con la olla tapada podés bajar la hornalla, ¿no? No hace falta que cuando está la tapa puesta tengas la hornalla a fondo. Ellos dicen un 6. Yo, que lo hago de toda la vida, te diría un 50% podés ahorrar con la tapa puesta. Exactamente, hierve igual con la tapa puesta. Por lo tanto, la temperatura del agua sigue siendo 100 grados, por más que tapes y bajes el fuego. Así que en el marco del tarifazo, dos buenos tips para ahorrar gas. Ponés la pasta con el agua hirviendo, la dejas 2 minutos y apagás el fuego. Contás el tiempo de cocción desde que metiste la pasta. Lo que te dice el paquete, 1 minuto más y lo sacás. Pero te ahorrás 8 minutos de gas ahí, ¿no? Y ahorrar mucho gas también cocinando con las ollas tapadas y bajando la hornalla, ¿no? Así que vamos a ir viendo si ahí hay más tips para seguir ahorrando gas. Estamos en las 9:57. ¿No lo hiciste nunca esto? Sí, alguien lo tiene que haber hecho. Seguramente alguien lo ha hecho. Pausita y volvemos. Estamos esperando el móvil que llega desde 25 de mayo. Dale. Estás escuchando la 106. Instituto Academia Rosa Negra, la oportunidad de capacitarte y tener una amplia alternativa laboral. Inscripción abierta, carnet con número de matrícula y aval nacional, modalidad presencial y semipresencial, rápida salida laboral, peluquería unisex, colorimetría, atelier de peinados, maquillaje profesional, automaquillaje, masajista profesional, pedicuría y belleza de pies. Instituto Academia Rosa Negra, para Saladillo y toda la zona. Info 2344-540435 o en Roca 2841, local 1, Saladillo. Joyas Alari te ofrece solo 12 de Omix y ahora 18. Ambas promociones sin sorpresas de recargos e intereses. Solicita precios al móvil 2345-653147 y te enviamos fotos. Hacemos entregas de puerta a puerta. Cuando el hogar es la mejor terapia, Medihome es la mejor opción. Medihome es la organización líder en medicina integral domiciliaria. La evolución de los pacientes en el ámbito familiar favorece su mejor y más rápida recuperación. La internación domiciliaria permite una atención cuidada y personalizada a niños y adultos. 0810-666-4663. Medihome, la mejor opción. Somos una empresa certificada en normas ISO 9001-2015. Visítanos en Rivadavia 2715, Saladillo. Atendemos las principales obras sociales y a pacientes de Saladillo y alrededores. Si querés tener una vida saludable, la clave está en cambiar tus hábitos alimentarios y de actividad física. María Inés Lizazo, licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, tiene la experiencia, la trayectoria y el compromiso personal para ayudarte a lograrlo. Sobrepeso, obesidad, patologías digestivas, diabetes, hipertensión, enfermedad celíaca, adultos y niños, embarazo y lactancia. Atiende en CAMES, Rivadavia 3571, teléfono 4517 52, celular 2345 478709. Atiende por obras sociales.